del ex mandatario, bueno, abrió una rueda de prensa y finalmente Luis Sánchez, él es colega de Radio La Ronda de Colonia Carolla, pudo hacerle alguna pregunta al ex mandatario y lamentablemente no fue muy afortunada la respuesta ni lo que siguió después, pero queremos que lo cuente él. Buen día, Luis, ¿cómo estás, colega? ¿Todo bien? Todo bien, buen día para usted, gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos también por hacerte este rato, ¿no? Contanos un poco qué pasó ayer, contanos la experiencia lamentable que tuviste cuando tuviste que dialogar con Mauricio Macri, el expresidente de la Nación. Bueno, la verdad que una situación tensa y lamentable, y parece un detalle menor, pero lo vengo mencionando porque creo que suma el contexto de que la rueda de prensa, la conferencia de prensa estaba prevista a las 2:30 en un bar céntrico de la ciudad y media hora antes el expresidente entra en otro local a pocos metros de donde estaba establecida la conferencia de prensa y no sale más de allí y nos avisan de que se cambió el lugar de la conferencia de prensa a todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa que estábamos ahí esperando hacer las preguntas. Y cuando vamos a este nuevo sitio, que es de más difícil acceso, ya había guardia ahí custodiando y haciendo una suerte de filtro, cuando entramos, estaba haciendo una entrevista exclusiva para un medio capitalino, estaba Petit Martínez haciendo una entrevista exclusiva, larga, extensa, la cual pacientemente esperamos que terminara. Y cuando terminó, la verdad que la sensación era que no sabía si nos iba a dar este momento de contestar preguntas, porque no parecía de mucho ánimo, y en algún momento dijo, bueno, sí, vengan, júntense para contestar, y desde una actitud ya que ya condicionó el inicio de la entrevista, cuando un colega mío le pregunta sobre el FMI, ya ahí entra una descalificación, porque dice, upa, otra vez con este tema, no aprendes más, vos. No tenés solución, canchera, pero descalificando. Sí. Sí, hay una frase contundente, dice, no te voy a educar en una conferencia, no tenés solución, le dijo. Sí, y eso me lo dijo a mí cuando yo le quise repreguntar sobre qué reflexión tenía 4 años de la toma de deuda, cuando uno se fija, si uno revisa el estatuto constitutivo del fondo, se violaron algunos de sus artículos. Y bueno, y ahí es donde me responde que no tengo solución, que no está para educarme, y también que estoy desinformado. Y después hubo 2 preguntas más y se terminó la conferencia, la rueda de prensa. Yo ahí intenté ser respetuoso, porque también hay otros colegas que quieren preguntar otras cosas, pero la verdad que no podía dejar pasar que esa desacreditación hacia, no solo hacia mi persona, sino hacia el trabajo periodístico, porque la verdad que no estamos desinformados, y me acerqué para decirle eso. No estoy desinformado, y lo que me quería preguntarte, me parece muy importante, en relación a la deuda que tomó en su gestión. Sí, acto seguido, ¿cómo lo viviste? Por lo que se puede ver también en el video, bueno, fuiste violentado también agredido, por la fuerza de seguridad. Sí, es que en ese momento que intento acercarme para aclarar o argumentar el porqué de mi pregunta, inmediatamente se interponen 3 personas en el paso que me empujan. Intentan agarrarme para sacarme en la cercanía de Mauricio Macri, y allí yo debo admitir que me exasperé, porque necesitaba poder tener un diálogo y que quede claro que yo no estoy desinformando. Y cuando intento acercarme nuevamente, directamente los guardias de seguridad que acompañaban al expresidente me intentaron reducir, me intentaron llevar detenido, me querían poner a disposición de la policía de la provincia de Córdoba, cosa que no tenía ningún sentido, claro, porque no había hecho ninguna agresión. Sí, no solamente dejarle en claro de que no sos una persona desinformada, sino en un punto también defenderte de esa situación, ¿no? Al responderle, al querer responderle, porque fue una falta de respeto total hacia tu persona, bueno, y hacia toda la prensa. No es la primera vez que lo vemos, lamentablemente, en este tipo de situaciones, al exmandatario evadiendo también preguntas. El tema del FMI fue muchas preguntas que nunca tuvieron tampoco una respuesta contundente. Sí, tal cual, y eso es lo que queremos poner en principal plano, digamos, más allá del agravio o de la cuestión que quedará anecdótica con el tiempo hacia mi persona, pero lo que no puede pasar desapercibido es el destrato de un exfuncionario tiene para periodistas, que hay que decirlo, que no somos de capital, o que no somos de medio, que no somos periodistas renombrados. Entonces ahí también se ejerce una violencia simbólica desde el lugar que ocupa él, desde su carácter de exfuncionario, y también desde el ejercicio de repreguntar, que cada vez es menos y cada vez es más difícil repreguntar, sobre todo con un tema tan crucial cuando se trata de actos de gobierno que tienen responsabilidades sobre toda la sociedad, más allá del mandato, porque la deuda con el FMI la tenemos y la vamos a tener que pagar los gobiernos subsiguientes y toda la sociedad argentina. Entonces es algo crucial y fundamental poder hablar de eso. Sí, sí, sin duda alguna, es el futuro de todos los argentinos, de todas las argentinas, no solamente nuestro, sino también incluso de las generaciones que sigan. Colega, bueno, nada, nos solidarizamos obviamente con la situación que atravesaste ayer, también destacamos tu valentía de animarte a preguntar y de querer también enfrentar esa situación. Estamos hablando ni más ni menos que un ex presidente con todo lo que sabemos, ¿no? Que puede pasar como te ocurrió a vos. Esto de no querer, no dejarte acercar, de no dejarte repreguntar, de quitarte la posibilidad de trabajar con tus herramientas después de la violencia que sufriste, la verdad significa una valentía enorme para todos los que también somos comunicadores del interior, con todas las trabas y con toda la fuerza que le tenemos que poner para llevar adelante nuestra profesión, ¿no? Tal cual, así que agradecido de la solidaridad de muchísimos compañeros y compañeras, y también de esto, de tener la oportunidad de volver a hablar de lo importante que es tener una práctica libre del ejercicio de nuestra comunicación y poder preguntar lo que hace falta preguntar, que en este caso es la responsabilidad que ha tenido el expresidente con una deuda que nos atormenta. Sin duda, te mandamos un abrazo enorme, Luis. Adiós, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Luis Sánchez, él es colega de la ronda de la localidad de Colonia Carolla, de allí es la radio, en esta situación que lamentablemente vivió en la jornada de ayer, durante el mediodía de ayer, con el ex mandatario Mauricio Macri y con prácticas que lamentablemente tenemos que seguir viendo, aunque no deberían seguir siendo naturales, ¿no? 52 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Yo también me quedé con ganas de saber qué pasó con esa deuda del FMI. Qué lástima. Acá en Villarreal, por ejemplo, no brindo nada. Acá no. Una conferencia de prensa, nada, nada, nada. Pasó espontáneamente a saludar. Qué bárbaro, che. Qué vergüenza. Como rey de la primavera desde la carroza. Y vive contando primavera. 351-63-23-983, la vía de contacto. Ya repasamos algún audio que nos envían por la mensajería, ¿no? Por el WhatsApp. Y vive contando primaveras. Y vive contando primaveras. Y vive contando primaveras. Si los días son cortos y las noches son largas, sin dudarlo, llegó el invierno. Gorros, bufandas, camperas, algún que otro resfrío, pocas ganas de salir de casa y Nexo FM 93.9, tu radio de siempre, tu calor en el dial, tu estación en cada estación. La entrevista que le están haciendo al periodista, al valiente y corajudo periodista que lo enfrentó a Macri sobre los 44 mil millones de dólares perdidos al FMI. Esa plata es el resultado de la miseria y el dolor que hoy está sufriendo nuestro pueblo. Ahí falta un pedacito del audio, a ver qué decía en el arranque del audio, no lo entendí bien a Alita. Radio Nexo, saludo. La entrevista que le están haciendo al periodista, al valiente y corajudo periodista que lo enfrentó a Macri sobre los 44 mil millones de dólares perdidos al FMI. Bueno, ahí gracias, Lita, por enviarnos el mensaje. Gracias por estar del otro lado, escuchando siempre la radio, ¿no? Faltan 6 minutos para llegar a las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Bueno, dentro de un rato nos pasamos a modo primavera de la mano de Eric Espíndola para que nos cuente las actividades que se vienen acá en nuestras sierras chicas. Ahora canciones. Casi sin pensar las cosas que voy haciendo parecen un sueño. Casi sin darme cuenta se me